primer lugar, primero es una aberración ¿no? que el presidente de la Nación haga política electoral en base a una problemática que nos atraviesa a todas las mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travestis, que estamos en situación de violencia constantemente. Y sabemos que existen actualmente y desde varios años leyes que nunca se implementaron, que deberían cumplirse y que tampoco los 5 puntos que propone el presidente son una novedad. Y nosotras consideramos que esto también desprende una complicidad de los sectores y de quienes están al frente de los sectores que deberían garantizar nuestra habitabilidad y que las violencias machistas efectivamente tengan un seguimiento, que nosotras tengamos un marco de cumplimiento de nuestros derechos. Bueno, claramente hay una complicidad para que eso no suceda. Y ustedes, ¿qué situaciones vienen como viendo los últimos años que ha hecho, digamos, como vos mencionabas, ¿no? Que es alguna medida totalmente electoral, ¿no? Lo que está haciendo, incluso pensando ya en el presupuesto que han puesto estos años sobre contra la violencia machista, o el presupuesto que se prevé para los años que viene, ¿qué situaciones ustedes vienen viendo en los últimos años de gobierno con respecto a medidas que hayan puesto contra las violencias? Sí, más allá del presupuesto, también somos nosotras quienes el ajuste lo sufrimos más en nuestras cuerpas, ¿verdad? La violencia machista también es el ajuste, eso nos golpea cotidianamente a mujeres y disidencias que cada vez tenemos menos recursos para sobrevivir. Y dentro de ese marco de violencias claramente hay un recorte de todas las políticas públicas, y en el caso específico de lo que tiene que ver con las violencias machistas que se identifican dentro de la ley 26.485, que distingue, bueno, qué es violencia psicológica, qué es violencia económica, qué es violencia verbal, qué es violencia física, digo, cuáles se convierten en delito. Bueno, nunca, como decía hace un ratito, nunca hubo una implementación cierta de eso, digo, porque también hay que entenderlo de forma integral, que estamos ante un Estado y una justicia que son patriarcales y hacen una garantía de que la violencia siga su curso, la violencia machista. Y más allá de eso, nosotras hoy tenemos un Instituto Nacional de las Mujeres que tiene, que mejor dicho, asigna 11 pesos anuales por mujer para acompañarla en una situación de violencia, lo cual es irrisorio, es ridículo, es aberrante que se destine, no sé, para una compañera que está en situación de violencia, 11 pesos para que, bueno, se maneje, digamos, esto es la asistencia del Estado. Y a su vez los procesos judiciales, más allá de que haya ahora una propuesta de acortar los pasos, es decir, que una mujer o persona que esté en situación de violencia machista pueda hacer la denuncia en la comisaría y no necesariamente tenga que acercarse a un juzgado, por ejemplo, para reafirmar esa denuncia, la realidad que nosotros conocemos es que cuando vamos a hacer una denuncia nadie nos cree, nos revictimizan, y es todo el tiempo un volver a empezar mientras el varón violento sigue en la calle, sigue haciendo su vida, nos sigue amenazando, nos sigue persiguiendo, sigue ejerciendo distintas formas de violencia hacia nosotras. Entonces, bueno, si no vamos a la raíz, a la puntualidad, tampoco asignamos presupuesto, tampoco implementamos las leyes que ya existen, es como, bueno, se transforma en una política de campaña, ¿no? Porque también es pensar esto, un Congreso que no está funcionando en un periodo sumamente electoral, antes de, estamos a semanas de las elecciones, es como pareciera una extorsión, ¿no? Si me votan, yo implemento esto. Okay. Y la verdad que esa también es otra forma de violencia contra nosotras. Maga, vos nombrabas, incluso decías que las medidas estas que anunció ayer Macri como las medidas extraordinarias contra la violencia de género, son políticas que ya en verdad no se vienen aplicando, pero que ya existen. ¿Cuáles tendrían que ser, pensando en la posibilidad, ¿no? ¿Cuáles deberían ser las iniciativas estatales imprescindibles para poder combatir la violencia de género, poder realmente avanzar en esto? Y si vamos como en escalones, digamos, nosotras creemos que primero tienen que existir espacios donde se implementen, por ejemplo, en las escuelas, en los jardines, en niveles secundarios, universitarios, primero la implementación de la ESI, que empecemos a hablar de ASI, qué es el abuso sexual en las infancias, cuáles son nuestros derechos, qué es la violencia machista, cómo se reproduce, qué es el patriarcado, digamos, que todo eso está implementado incluso en el marco de la ESI, de la educación sexual integral. Yo creo que eso es como uno de los primeros pasos, que también hace muchos años que existe la ESI, que ya se debería implementar, que debería tener un presupuesto para su implementación real. Y por otra parte, en términos más generales, primero cuando una compañera o compañere hace una denuncia por violencia machista, no tenemos redes de contención, no hay una contención dentro del Estado, existen muy pocos equipos interdisciplinarios que la verdad subsisten por voluntad y amor a la humanidad que tienen las compañeras y compañeres que llevan adelante esos equipos interdisciplinarios. La atención de la línea 144, por ejemplo, son compañeras que están monotributistas en situación de precarización, sin presupuesto, sin derechos mínimos. Y después, si una piensa en, bueno, tenemos una mujer en situación de violencia y necesitamos trasladarla de su hogar o buscarle un lugar seguro para habitar. ¿Cuántos refugios realmente existen en la provincia de Buenos Aires? ¿Y en qué condiciones están esos 10 refugios para toda la provincia de Buenos Aires, que es la provincia con mayor cantidad de habitantes? Digamos, bueno, es toda una política del ajuste y no solo del vaciamiento y del ajuste, sino que es direccionado para que las violencias machistas se sigan reproduciendo, sigan existiendo, y también es una forma de disciplinarnos a nosotras que hace tantos años que venimos saliendo a las calles exigiendo nuestros derechos. Maga, ¿cuál es, esto es lo que lo venís contando ya, que obviamente nosotras como mujeres sufrimos más la crisis económica, ¿no?, que nos afecta muchísimo más. Además de esto y de algunas medidas que por ahí nombraste, ¿cuáles creías que son otras medidas que tendrían que implementar, el Estado, que sean imprescindibles para que afecten las violencias? Y también, en realidad, también marcándonos más en la población trans y travesti. Sí, a ver, en la población trans y travesti creo que la implementación del cupo laboral que tanto están exigiendo las compañeras, compañeres, es indispensable, es necesario. Pero también creo que el Estado debe garantizar para mujeres trans y travestis que estamos en situación de violencia y que hacemos una denuncia, primero en términos materiales, la garantía de recursos para vivir. Necesitamos un hogar, necesitamos un salario, hay muchas compañeras que no pueden volver a sus lugares de trabajo, se quedan sin trabajo, bueno, el Estado tiene que garantizar que aquella persona que hace una denuncia, primero que todo no sea revictimizada, y que después tenga recursos disponibles para sobrevivir, para subsistir, pero de buena forma, digamos, ¿no? Uh-huh. Y más si hablamos de mujeres que también son jefas de hogar. En segundo lugar, lo que mencionaba de los refugios, de lugares seguros, de atención en distintas formas, digamos, equipos interdisciplinarios que realmente existan, que nosotras tengamos la garantía de que, y nosotras y nosotres, ¿no?, de que la justicia no nos va a revictimizar y que podamos tener acceso a una justicia con perspectiva de género. Digamos, hay varias cuestiones que lo que estoy diciendo no es una novedad, ¿no? Está escrito, digamos, son parte de nuestros derechos, que nos ha llevado muchos años conseguir esos derechos y que hoy no se implementan. Y que no se implementa no solamente por una lógica de que no hay recursos, porque hay un vaciamiento sobre todas las políticas públicas dirigidas para nosotras y nosotres, sino que hay claramente una decisión política.